Claro. Yo no sé dónde queda ningún músculo. No, ni idea de eso. Vos dijiste eso, yo me quedé. Hola, don Pepito. Hola, ni idea. Y da miedo arriesgar. Claro, en las piernas, no en la espalda. En la espalda, lógico. Hoy Sofi se queda todo el programa. Nos conocemos hace un montón. Hace muchos años. Siempre estuvimos medio cerca por diferentes cuestiones. No, pero ¿para dónde se habían conocido? Me acuerdo, ¿sí? Nos conocimos en C5. Sí, en C5. Sí, por ahí. No, en la radio. En otra radio. En otra radio que ya. Sí, ya no existe prácticamente más. Sí, pero la radio, viste. Yo era su productora, Pablo. Ah, sí. Ay. Él venía muy arriba a la mañana, ¿eh? A las 6 de la mañana. No, pero igual no digas que yo venía arriba a las 6 de la mañana porque queda medio raro. Qué raro, ¿eh? Venía muy arriba. No, 6 de la mañana, decía, hola, ¿cómo está todo? Cero. De jirafona. Claro. Para mí me quiso vender bien recién, pero yo la verdad llegaba redormido. A las 6 llegaba dormido, después tipo 7 me iba levantando. Le ponía swing, la fe de eso. ¿Y en esa época le gustaban los humanos o ya no le habían gustado más? Porque viste que digo, Pochi no le gustan los humanos. No, con nosotros era... Sí, nos llevamos bien, era muy divertido. Éramos pocos también. Sí. Acá son más. Acá éramos somos tres gatos locos nosotros. Acá somos una bocha. Sí. Pero todos los que hicimos radio hace muchísimos años, esta es la radio donde más gente hay. Sí, totalmente. Todos hemos hecho radio, vos y alguien del otro lado. Con el operador y nada más. O de suerte, operador. A veces tenés un productor. A veces hay un productor. Sí. No, acá estamos bien, acá estamos. Sí, estamos como... Estamos para la previa. Impecable. Sí. La tenemos un otro Ani también desde la costa. Así que está buenísimo porque va a estar en un super evento, unas ganas de estar ahí. La escuché ayer promocionándolo. ¿No podemos ir? Ahora vamos. ¿En cuánto tarde? No sé, ¿tres horas? Yo siento que hay eventos donde dicen, che, gordos no. No, este no. Cuando se juntan todos y dicen, no, acá está todo. Che, gordos no. Invitadísimo. ¿Estoy invitado? Obvio. ¿Y qué nos espera hoy para Olvídate de Todo? Un montón de cosas. En instantes te las contaremos. No pensaste nada, cara. ¿Qué? Sí, no. No pensaste nada. Sos un chorro. No quiero spoilear nada. Nos dejamos con los queridos amigos de Olvídate de Todo. Nosotros nos decimos, nos vemos el lunes con Seba Wanrich ya en la Ciudad de Buenos Aires y conduciendo los destinos de este programa. Beso, Dalia. Beso grande, Dalia. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y a todos ustedes, gracias por el aguante y a todo el equipazo también, un abrazo enorme. Nos vemos el lunes. Chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que está muerta de sueño porque anoche maratoneó una serie hasta las 5 de la mañana. Yo extraño cuando para ver un programa había que esperar cada semana el capítulo estreno. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Gracias, 7 de la tarde, 11 minutos. Esto es Olvídate de Todo, esto es Urbana Play 104.3. Acá estamos hoy invitadas. Dije, que venga una amiga, Ani no está, está lejos. Así estamos todos juntos. Hola, Sofi Fidalgo. Hola, Diego, qué lindo reencuentro. Muy contenta de acompañarte. Aparte, en otro lugar, nos encontramos antes el productor y yo estaba ahí conduciendo. Después te veo un montón de veces en la tele, en C5. Te veo en un streaming a la noche con el Tucu. Con el Tucu, así que estamos ahí metiendo kiosquito, kiosquito. No, estoy bueno, viste, pluriempleo, con uno solo no hacemos nada. No. ¿Vos bien? ¿Tu vida bien? Muy bien, por suerte. Che, vénganse a nuestro canal de YouTube, así la ven a Sofi, la pueden conocer, si es que no la conocen, la conocemos todos, pero métanse, y también si tienen ganas en Caseta O, ¿y cómo es tu Instagram, Sofi? Sofi_Fidalgo, menos Sofi. Mal que me vine maquillada, Porque... pero, y bueno. Es verdad. Ay, ahí estoy, mirá, es verdad. Estás preciosa. Está preciosa, muy divertida Sofi y siempre tiene una energía. A la hora que hables con Sofi, siempre una energía. Siempre arriba, somos ¿tenés dos. ¿Tenés mascota? ¿Tenés perro? Tengo en la casa de mis viejos, en verdad. Sí. Yo no me puedo hacer cargo ni de mí, Diego. No, olvidate. Ni una planta me sobrevive. Olvídate. Pero tengo un perro Terranova que es como el perro de Peter Pan. Oh, es hermoso, medio marrón negro, ¿no? Sí, una cosa este así. Negro con manchitas blancas. ¡Qué lindo! Indiana se llama. Ah, mirá. Y Félix y Benito, que son dos gatitos. Ah, mirá. Así que sí, bastante animalera. Espectacular. Pero pobre perro, no quisiera ser Indiana con este calor, porque no. Lo que debe chivar. Y claro, es re peludo. Hola, Diego. Sí. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bueno, hola, Bebo. Por Dios. Ay. Chicos, paren un poco. Yo tengo 34 años, cocino, lavo, plancho. Me sirve. Corto el pasto. No sé, te la dejo la data ahí, por la duda. ¿Qué le pasa? Nunca los escuché así. Con Ani está tanto más tranquilo, ya los acomodamos. Bueno, pero voy a ver si viene la nueva, ¿viste? Vienen compañeros nuevos, ¿viste? Estamos bien. Empiezan los tiroteos. Estamos bien. Bueno, amigos, 11-6861-1043-4775-6688. Hoy es viernes, segundo viernes del año. Yo creo que tenemos que hablar con la gente. Uno en vivo que nos diga a ver de qué se quiere olvidar. ¿Te querés olvidar de algo vos? ¿Te pasó algo en el día, en la semana? Yo me quiero olvidar de algo que me jode un montón, Diez. ¿Qué? Que odio mucho, pero mucho, sí, la cebolla. ¿Recién viste cibulet? Cibulet, todo lo de la familia de la cebolla. No. La detesto. No. Y me hace perder platos buenísimos, porque, viste, estás de repente... Comemos muy parecido nosotros. Muy parecido, me lo han dicho en producción. Comemos medio... ¿Cómo nos dijo Malena? Comemos marrón, menú infantil. No, pero dijo otro nombre, beige. Beige. Comemos todo beige. Yo había entendido beige. Digo, pero ¿cómo? Si al contrario, no me gustan los vegetales. Los vegetales, no, ni pedo. Che, en un rato, Ani, lo tenemos a Bianco también. Y atención, le vamos a contar también cómo está la calle en este momento, obviamente. Estoy viendo, mira, me meto en Waze.com en vivo. A ver si está medio trabado algo. Mira, bueno, Panamericana al norte, complicadísima, por lo menos hasta los ramales. Bueno, desde la General, desde por lo menos el Unicenter para ahí adelante. Está medio complicado. A ver, General Paz, ¿qué onda? Si está roja o no. Amarilla. Naranja. Ah, tranqui. Sí, nada demasiado complicado. Y sí, estoy viendo que está un poquito más complicada el acceso este. Ahí sí está medio rojo, no sé qué habrá pasado. Paciencia, amigos, en esta tarde de viernes. ¿Tu semana, Sofi? ¿Cómo vino mi semana? Sí, estuvo bien, tranquila. Espectacular, porque el clima acompañó, pude meter un poquito de pileta, un poquito de solcito. ¿Pileta en la casa de algún amigo, edificio? No, de mis viejos. Ah, muy bien. El perro de tus viejos, la pileta de tus viejos. Yo no sé por qué me fui, todavía me lo estoy planteando. ¿Volverías a la casa de tus viejos? ¿O cómo? Yo soy de las que me fui, pero todavía no lavo la ropa. Ah, mirá. Se la llevo a mis viejos los... Me estás jodiendo. Los fines de semana, y de hecho vos abrís mi freezer y tengo empanadas congeladas de mi mamá. No cocino nada, no te prendo ni el horno, todo al microondas. Ah, sí, yo también, tío. Hace 10 años que vivo en el mismo departamento, ahora me voy a mudar y las hornallas las tengo intactas. Nunca ni para un jarrito de leche. Totalmente, para la foto. Para la foto. Suma likes. Bueno, amigos, 11-6861-1043-4775-6688. Un rato, Anaís Castro, en vivo desde Mar del Plata. Bien, la feliz. Desde la feliz. Te extraño. Mentira. En un rato también tenemos a Mirta, nosotros tenemos a la gran Mirta, y tenemos un juego que se llama AMPM. Antes de Mirta. Lo amo. Es muy bueno el juego. Muy bueno. Mirta nos tira algún hecho histórico, algún, no sé, suceso, nacimiento, algún invento, creación, lo que sea. Y la gente nos tiene que decir del otro lado si es AM o PM. O si es PM, si es antes de Mirta o post Mirta. Un beso, querida. Un beso, ya te mando un beso. Aprovecho para felicitarte por tu programa. Ah, muy bien, gracias, Mirta. Muchas gracias. ¿Irías a...? No, primero tengo que aprender a lo de Mirta, me sé. A aprender a agarrar los cubiertos primero. O sea, pero viste que si uno habla medio que no tiene que comer. Es más biribiri, ¿no? Sí, es más biribiri. Que nadie come. ¿Vos qué onda? Una vez justo estuve por ir y me cambié de canal y ahí no pude ir. Pero yo creo que tenía, me habían dicho que era tipo a los 15 días que tenía que ir y yo justo renuncié. Y como me fui del canal, ahí no me invitaron. Bueno, queda como un objetivo 2026, vaya uno a saber, ¿eh? Tengo que apurar, chicos, ahora el 23 de febrero del 27, Mirta cumple 99. Escuchame, sí, apurate, metele bien. No, tenemos 5 o 10 años más con Mirta. Va a vivir más obvio que nosotros. A ver, te quiero hacer una pregunta a Mirta, a ver, hola, Mirta. ¿Qué haríamos si no existiera la palabra no sé? ¿Qué haríamos si no existiera? No, me mató. Es muy buena. Me mataste con la pregunta. Y la reemplazo. ¿Por cuál? ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Por qué sé yo? Podría ir. Podría ser. 4775-6688 y 1168-61-1043. Pero antes te queremos contar algo. Aperol desembarcó en el verano con los Sunset. Y Anaís Castro está en Mar del Plata para contarnos todo lo que se está viviendo, cómo hacer un Aperol perfecto. Y ya que estamos en modo verano y bajando un cambio, repasamos cómo hacer un Aperol perfecto. Primero, atención, Sofi, te cuento esto, ¿eh? Una copa llena de hielo hasta arriba, al tope. Después, mitad de espumante, mitad de Aperol y un splash de soda. Hay un chorrito, obviamente. Media rodaja de naranja y listo. A disfrutar, así que espectacular, ¿eh? Mi trago preferido. Muy lindo. Es fresquito, acompaña bien. En la playa, imagínate mirando el mar con un Aperol en la mano. Verano es Aperol, amigos. ¿Sos de tirarte al mar, Diego? Me gusta el mar. ¿Bien? Y sí, tengo ahí un traguito también. Sí, pileta, mar, cerca del agua siempre. Mirá qué lindo, nos entran unos Aperol. ¡Qué set! No, muchas gracias. Gracias. A nuestros compañeros acá de comercial. Sos como nuestro Susano. Muchas gracias. Espectacular. Muy bien. Me ponen la música. Marcelito, ¿estás ahí? Bueno, acá estamos, amigos, con el Aperol. ¡Hola, Ani! Hola, Ani. ¿Qué haces? Estás? Buenas tardes. Hola, Sofi. Hola, Ani. ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Ah, qué bien que estás. Yo, amigos, la verdad es que estoy acá como una reina. O sea, ¿cómo te lo explico? Hace un ratito estaba más lleno mi Aperol, pero bueno, me dejaron acá sola. Y la verdad es que esto es una maravilla. Pará, ¿también tenés comida? ¿Qué tenés ahí? ¿Unos tequeños? ¿Unos bastoncitos de mozzarella? Tengo unas rabas. ¿Unas rabas? Tengo unas rabas porque estoy acá en el... Claro, en el Torreón del Monje, disfrutando, como decían, de este sunset espectacular junto a Aperol, el único Pertuti. Y como bien dijo Dieguito, está perfectamente preparado porque tiene un 50 de Prosecco, un 50 de Aperol, un chorrito, un splash de soda y una rodaja de naranja. Y esto lo que nos invita es a vivir un verano de esta manera, refrescante, relajado. Muy lindo. Con un sunset muy dorado, todo muy dorado, Dieguito. No, muy lindo, los colores, aparte del atardecer, el color es Aperol. Naranja. Y sí, es básicamente combinan y el uno para el otro. ¿O no? Nos encanta acá con Sofi. Uno para el otro, totalmente. Vamos, yo creo que deberíamos brindar como medio a la distancia. Acá con Sofi. Y, sí. Y con Ani, como estoy. Si. Época de pandemia cuando ahí está, te mirabas por Zoom. Pero Tuki, ahí está, Tuki, muy bien. En verdad, chicos, el brindis. Salud, Ani. El brindis que vale la pena es el que es arriba. Abajo. ¿Al centro? Al centro. Al centro. Ese es el que va, Ani. Es así. Muy bien, ya Ani. Yo brindé tres veces, chicos. ¿Y qué onda? Estaba explicándolo, yo tomé tres veces ya. ¿Con quién estás ahí? ¿Dónde es eso? ¿Es un lugar? Te vemos con el mar de fondo. Claro, estamos en el Torreón del Monje, acá en Mar del Plata. En este momento es como que empieza a hacerse el recambio. La gente sale de la playa, va a arreglarse y después viene para acá a disfrutar de un rico Aperol acá en el Torreón del Monje, en este sunset espectacular. Pero además, les quería hacer una invitación. Tengo por acá en las redes de Aperol Argentina, que los quiero invitar a seguir, @Aperol Argentina, porque el verano está en todo el país con Aperol Spritz. Es espectacular porque tiene planes en todos lados. Mañana, por ejemplo, ¿recuerdas que fuimos a Córdoba, a Anfi? Sí. Bueno, hay un sunset ahí también. Ah, un lugar perfecto. El verano Aperol. Perfecto, es espectacular. También en Aura, aquí en Mar del Plata, para las personas que estén de este lado del país. En Chapadmalal, el 20 de enero, en el Calamar Loco también. En todos lados, en Palermo también, el 29 de enero, en La Boquería. Y así pueden encontrar un calendario espectacular en las redes de Aperol Argentina, @Aperol Argentina, para disfrutar de este verano de la mejor manera, como decíamos, el único Pertuti. Y además, siempre se acompaña con cositas ricas, ¿no? En este momento yo tengo unas rabas, pero ¿ustedes con qué lo combinarían? O sea, para pa pensar como en el maridaje perfecto de cada uno de ustedes. ¿Con qué combinarían? Algo rico para comer. Yo creo que lo que... Acá, unas papitas de paquete, pero unas papitas... ¿Papitas? Unas papitas también que uno haga en el horno, unas papitas sí, fritas o unas rústicas también puede ser. Claro. Finitas. Siento que todo queda bien con el Aperol. ¿Sanguchito de mí? Salchichita. ¡Oh, qué rico! ¿Salchichita cortada? Agarrando con escarbadiente. ¿Por qué no salchipapa? Muy bien. Exacto. Sí. Ahí mirando el mar. Aparte también como que amerita un encuentro con alguien, ¿no? El Aperol, porque arrancás tranquilito. Y es para compartir. Total. Para mí es un muy buen trago, ¿sabes para qué, Ani y Sofi? Cuando, si no tenés, no sos muy ducho con el tema de la coctelería de autor... Reciente pasamos cómo es la receta y lo re puedes hacer y quedas bien con tu chica, con tu chico, con tu pareja, con tu lo que sea. Herramienta y de levante. Es precioso. Si hay algo. Es lindo. Total. Lindo es una herramienta de levante total porque además es precioso el Aperol. O sea, es colorido, es fresco, tiene un toque dulzón con la naranja. O sea, a mí incluso, te digo, me parece que marida tanto con lo salado como con lo dulce. Y para el Instagram garpa también. Por los colores, una fotito, un video, un boomerang. Regarpa. Che, le queremos preguntar algo a la gente, a ver si se suman. Ya que estamos hablando de Aperol y estamos charlando un poquitito con todos, queremos hablar de esto. Si alguien tiene el primer logro del año, van 16 días, primera quincena adentro, primer logro del año. Yo tengo el mío, ¿eh? A ver, grande y chico, para mí es, tiene que ser algún motivo de festejo. Para mí es inmenso, amigo. A ver. A ver. Para mí el mío es inmenso. O sea, hace 10 años no entrenaba y esta semana metí la semana completa. Así que salud. Tenés razón. Salud por eso, chicos. Se lo, el traguito se lo merece. Te lo pido, por favor. Muy bien. Sí, me lo merezco. ¿Ustedes? Yo metí un logro también, ¿eh? A ver. Me recibí de instructora de pilates, chicos. En serio, tenemos que tener una amiga que haga pilates. Les juro. Muy bien. O sea, reprobé en diciembre. ¿Cómo vas a reprobar pilates? ¿Cómo vas a reprobar? Es como Diego que reprobaba educación física. No tengo que decir. Pero ¿cómo vas a reprobar pilates? Que quede entrenó, por favor. Sí, por las partes del cuerpo. Chicos, no es todo lo que parece. Es una cosa que hay que estudiar. Y entonces me dijeron, tranquila, tenés una oportunidad en enero. Ah, muy bueno. Rendí la semana pasada. Okay. Y aprobé, así muy que bien. Soy instructora de pilates estudiada. Vamos. Brindamos por eso. Yo estoy para que Sofi venga al piso a darnos una clase de pilates en vivo a todos. Olvídate, Ani. La cola hasta la nuca, la ¿eh? Así te lo digo. Me encanta. Ese es el objetivo principal. Sí, reina. Está muy bien, amigos. Está espectacular. Bueno... Estamos acá con el Aperol y estamos preguntando a la gente si alguien tiene un primer logro del año. ¿Y vos? Yo sí, igual lo podemos seguir hablando durante todo el programa. Yo sí tengo un logro, me terminó los dos baños de casa. O sea, ya puedo hacer pichín. Los terminaste, tranquilo. Mi cielo, los terminaste. Me puedo venir y puedo hacer pichín. No tenés que ir a buscar un árbol. No, en tu propio baño. No, estaba medio complicado, pero bueno, así que no, estamos muy contentos. Así que, logros, chiquitos, grandes, todos sirven, ¿eh? Todos sirven. Ani, ¿qué onda? La temperatura, ¿estás bien, no? Mar del Plata. Mi amor. A ver, ahí me voy a fijar. Espectacular. En este momento hacen 21 grados, pero como pega el solcito todavía y estamos en plena hora sunset, estoy espectacular. Así que para mí este también es un gran logro, no tener frío en Mar del Plata, porque no siempre me pasa. Ahora, si la gente nos quiere enviar sus logros, lo pueden hacer, nos pueden llamar, por supuesto, 4775-6688 y si no, enviarnos sus mensajes al 1168-61-1043. Y se me portan bien con Sofía, me haces el favor, nos quedan bien parados. No, que claro, dijo, se porta bien con Sofi, porque Sonato llamó uno y estaba medio sacado. Acá estaba nosotros los tenemos a todos controlados. Acá los tenemos controlados. Gracias, Ani, te necesito, ¿entendés? Sí, reina. Che, re lindo el estudio, se nos puso naranja, rojito, bien Aperol. Me parece espectacular esto, hermoso lo que se mandaron acá en el estudio. 7 de la tarde, 25 minutos, estás escuchando Urbana Play, te hacemos compañía, es viernes. Hoy tenemos Olvidafter en la última media hora. Qué bien, chicos. Deberíamos mezclar ahí un Aperol y un Olvidaf. Deberían ir juntos. Sí. Nosotros ponemos musiquita en la media hora del programa. Deberíamos hacer un Olvidafter con Aperol. La tiro por acá. O quizás. Mirando al equipo de Aperol. Hacemos un Olvidafter con Aperol. Lo pienso quizás un día más temprano o todos los días dos, tres canciones. Estoy pensando en vivo, no lo pensé. Ay, qué lindo. Pero mezclar ahí unas canciones como mezclamos y revolvemos el Aperol. Ayúdate, la sube. Un Aperol Olvidafter. Aperol Olvidafter de canciones todo. Canciones que sean. Canciones, claro, me gusta. Canciones que sean 50 y 50. Cuenta como el Aperol Spritz. Ah, me gustaría. O mezclar dos ritmos, podemos pensarlo. O dos estilos. O los featurings. Ah. Las collabs. Bueno, le preguntamos a la gente por qué brindan. Amigos, estamos en Urbana Play 104.3. Ah, ya está mezclando, Walter. Espectacular, amigos. Espectacular. A ver si pasa algo más en la calle. Estamos muy relax. Nos falta... Tendremos que haber tirado acá un poquito de arena. Sí. Una reposera. Tendría que haberse venido conmigo. Sí, la próxima, Ani. No pasa nada. No, la calle está tranquila. Lo que dijimos recién, así que no vemos nada más extraño. Si la gente ve algo raro, que nos llame. Lo bien que le quedan a Ani los lentes, ¿eh? Viste y que hay gente que tiene cara de lente y gente que tiene no cara de lente. No, sí, yo soy de los que no tienen cara de lente. Viste que sí. No. Hay gente que tiene cara de lente. Igual Ani y vos se ponen chicos cualquier cosa y les queda bien. No, es depende, ¿eh? Porque yo tengo la cabeza un poco redonda y aprendí que los que tenemos un poco cara más de sartén, más como redondeada. ¿Qué dices? Los lentes que tiene Ani no van. Van los que son más grandotes. Bueno, ¿entendés? Pero a mí me pasa. Claro, pero a mí me pasa, por ejemplo, yo que tengo la cabeza en forma de mango, no me puedo poner los que son absolutamente redondos. O sea, vos cara de mango, son yo dos de preciosas. Sartén. Estas cosas que solamente ven ellas y nadie más ve, se ponen un coso de soldador, chicos, le va a quedar también bien, les queda todo bien. Son formas, viste, como que te asesoran, te enseñan. Claro, te dicen ¿vos que cara de qué tenés? Boludo. No sé, me pongo los lentes, los primeros lentes que encuentro, ¿qué querés que te diga? 7 de la tarde, 27 minutos, ¿qué? 11-6861-1043 y 4775-6688, dos teléfonos para que siempre tengas anotados y nos llames. Hola, olvidaste. Sí. ¿Cómo están? Saludito a Ani por allá en Mardel. Saludito a Polly. Hola, mi rey. Saludito a esa chica bella. Y bueno, mi logro del año, terminé de pagar el auto, papá. Ya está. Muy bien, amigo. Ahora bueno. Brindamos por eso. Muy bien. Súper importante. Salud por ese auto. Ahora esa plata la podés usar para otra cosa. Él es oyente fiel. Es verdad, ya más seguido, me parece que le reconocimos la voz. Hola, uno más. Mi logro personal es que todavía no reventé la tarjeta de crédito este año. Me vengo controlando, vengo bien. Dije, este año me voy a regular. Todavía no hice nada. Van 16 días. Y ya la explotás los primeros 16 días del año. Pará, amiga, un poquito. Pero está bien, amigo, está bien. ¿Sabes por qué? Porque enero parece tener 47 días. Entonces la gente, después de los gastos de fin de año, en enero muchas veces solo llega con la tarjeta. Entonces está bien, es un gran logro. Está buenísimo. Aparte está medio complicado porque capaz tuviste que darle una mano a Papá Noel, a los Reyes, y ahora empiezan a caer. Las vacaciones también. La vacación. Y aparte en diciembre uno sale más, ¿viste? Metés más salidita. Es que entonces, el clima lo amerita. Baltar. Che, escuchame una cosa. Está en línea Juli. Hola, Juli. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Juli. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Hola, hermosa. ¿Cómo anda tu vida? Te presento a... Bueno, Ana y Castro ya la conocés. Sofi Fidalgo, acá estamos los tres. Hola, Juli. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué tenemos...? Fue como sorpresiva la llamada. Y bueno, si vos nos escribiste... Un mensaje y bueno. Y me dijeron, che, querés salir, bueno, y fue como mucha duda, pero aquí estamos. Pero si nos mandás un mensaje, nada de dudas. Es así esto, nos escribe, nosotros lo llamamos. Sí, es verdad. Che, escuchame una cosa. Es una decisión para arrancar el 2026 bien arriba con los logros ahí, a pleno. ¿Por qué tenemos que brindar con Aperol? Porque entregué mi tesis finalmente, que venía postergándola hace un año... Y eso me quemaba la cabeza, así que la pude entregar en enero y estoy libre de culpa y cargo. Che, ¿tesis de qué? Te preguntamos acá, con las chicas. De marketing. Estoy haciendo un posgrado en marketing y, bueno, nada. Muy bien. Crack, es la que va, ¿eh? Es la que va, a estudiar, siempre. Y marketing. Felicitaciones, estamos brindando con una, pero el... En este momento por ti. Che, ¿qué onda la familia, los amigos? Felicidades. Cuando te recibiste, ¿qué te dijeron? Gracias. Me falta, yo entregué la tesis, tengo que, ahora me la tienen que corregir, pero bueno, eso en general, yo ya hice una carrera de grado y en general va bien, así que es como que yo ya estoy como que terminé, ¿entendés? Ya está, obvio que ya está, obvio. Pero Julia, sí, hay festejo, bueno. Hay descontrol. Una celebración. Tiene que haber. Hay descontrol cuando llegue efectivamente la calificación, ahí sí, ya estoy preparando ahí un festejito en la pile, bueno, ahí... Pero bueno, por ahora todavía no, ya igual... Pero uno sabe más o menos cómo le fue, uno sabe que lo que entregó, si está bien o mal, ya sabés que va a estar todo bien. Sí, obvio, porque son procesos que ya los venís trabajando durante la carrera, es solamente volcarlo y te vienen evaluando en el proceso, así que... Y fueron volcados esos conocimientos. Totalmente. Te mandamos un beso gigante, gracias por estar ahí, Juli. Dale, un beso para todos. Feliz 2026. Un beso gigante. Bueno, sigamos, seguimos hablando con todos, amigos, ¿eh? ¿Está Tomás en línea? Sí, claro, estamos buscando los logros. Aténdelo, Sofía, a Tomás. Hola, Tommy, ¿estás por ahí? Aló, sí. Aló, ¿qué tal? Ya tiene buena vibra, aló. Viste bien arriba, me encanta, Tommy. Estás, estoy caminando, haciendo ejercicio, por eso. respiro. Estás haciendo es el horario del ejercicio ahora. Pero sí, me doy así cuenta es que vos no paseás, que estás entrenando, o sea, estás haciendo una caminata rápida, un camicorri. Caminata se llama caminata mami de country, que es pasos largos, rápido. Y mejor con una amiga para chismosear. Me gusta, pero bueno, la categoría. Muy bien, claro, está bien. Mami de country. Y Tommy, ¿cuál es tu logro? ¿Por qué querés brindar? Que acá estamos todos para hacerte el aguante. Y bueno, dejé de fumar la noche de Navidad. Bien. Ay, sí. Buenísimo. Y decía en el mensajito que lo que me gustaría olvidar es lo rico que es fumar. Y porque eso tira. Está muy bien. Y, ay, y cielo, pero no puedes echar un paso para atrás. Es un gran logro ese. Poder, así que, fue con una doctora, súper bien, qué bien, amigos. Sí, tenés que... ¿Cómo se hace esto? O sea, fuiste con una doctora y ¿cuáles son los pasos que seguiste? ¿Cuál fue el tratamiento? Y buscar ayuda. Claro, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo se hace? No, me di cuenta porque fumaba todo el tiempo, porque es riquísimo. Pero feo. Está muy bien. Bueno, ya está. Hablé. Yo me acuerdo, doctora, que mi vieja agarraba sahumerios. cuando dejó de fumar, agarraba sahumerios, obviamente. ¿Se quería fumar los sahumerios? No, pero necesitaba como sentirlos en el dedo, ¿viste? Después el cafecito. Claro. Y después prendía el sahumerio. Qué mamita, un olor a palo santo en toda la casa había. Pero no, era como que a ella le descargaba. O también comer chicle, chupar un chupetín. Tenés que buscar un plan B, ¿viste? Ay, sí, a mí la doctora me hizo comprarme parches. Mira vos. Que no les digo lo caro que son. No pasa nada. Ninguna. Che, escúchame, ¿qué planes tenés para el fin de semana, loco? Voy, ya limpié la casa hoy. Muy bien, ¿sabés que está muy bien limpiar la casa? No sé qué opinan los tres. Para mí, la casa, si la podés limpiar el viernes, mucho mejor, porque el sábado te levantás con la casa limpia y es un plan. Pues sí, y no perdés, tipo, planazo, una mañana limpiando. Y es terapéutico, ¿eh? Terapéutico. A ver, sí, me gusta limpiar. Todo con la bandina. Si le gusta limpiar, en serio. Está muy bien. Te mandamos un abrazo, loco. Feliz. Besito. Feliz año. Brindamos por vos. Chichi. Tenemos un audio más, Ani. Vamos a escucharlo. A ver. Hola. A ver. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? Yo voy a brindar con Aperol porque hoy me enteré que voy a ser papá. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Notición! ¡Noticia! ¡Felicidades! Che, se llama Ay, Nico. Chicos, qué de embarazos, ¿eh? Es el año. Para mí es el momento. Después de septiembre es como el momento. Es como un efecto contagio. Los primeros calores. Sí, total. Total. Hay un efecto dominó ahí que van cayendo los grupos. ¿Qué querés que te diga? Impresionante. Sí. Ani, en un rato volvemos con vos. Te queremos. La verdad que espectacular, dale, Salud. A brindar por todos esos logros. Y les dejo una cosita para dentro de un rato si la quieren usar. Vieron que se supone que estamos en el 2026, que es año 1. Es verdad, si sumamos todos los números. Es un año de empezar proyectos, de sembrar una semilla interna. El año pasado fue año 9, año de cierre. Y resulta que el 2017 también fue año 1. Entonces pensemos en qué cosas estábamos empezando en ese 2017 que se cerraron recién. Cuando yo entendí esta teoría, me voló un poco la cabeza porque en el 2017 yo me fui de país. Entonces se podrán imaginar para mí lo significativo que es que haya sido un año uno. Capaz para ustedes, si se ponen a revolver ahí en los recuerdos, en ese 2017 hay gente que tenga muchos inicios de cosas importantes que hoy les haga un poco de sentido. Así que salud. Qué bien. Los quiero mucho. Impresionante. Brindamos por todos los oyentes, brindamos por todos. Acá nuestro compañero de la radio, por Apple. Pero muchísimas gracias, un placer tenerlos acá cerquita del programa, cerquita de la radio. La verdad que es increíble. Besos, Ani, te queremos, impresionante. Estás muy linda con esa atardecer ahí en Mar del Plata. Hermosa. Te queda más o menos 50 gracias. Minutos más de sol ahí en Mar del Plata. Besos. Sí, a disfrutarlo. Muy bien. Gracias, Aperol. Este verano olvídate de todo, se disfruta junto a Aperol el aperitivo Pertuti, porque cuando el día afloja, el sol baja y el plan recién empieza, hay un aperitivo, que se acompaña y que acompaña estos momentos únicos que se viven mejor a este horario. El atardecer Aperol es ligero, es fresco, es vibrante y convierte cualquier encuentro en un plan especial de esos, Sofi, que no se apuran. Este verano Aperol tiene planes Pertuti. Entra a @Aperol Argentina y entérate cuál es el tuyo. Impresionante. ¿Arrancamos? Que viva Aperol, ¿eh? Viva Aperol. Más canciones, amigos. Bienvenidos a Imagine Dragons. Hasta las 10. Olvídate de todo. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one. my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Escuchando Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Hoy nos vino a acompañar Sofi Fidalgo, amiga. Arroba Sofi guión bajo Fidalgo. Sí, chicos, dale, créguenme. Síganla, así la conocen, es una divina y re loco la vida, cómo nos encontramos. Nos volvimos a juntar. Sí, vos pasaste de producción a adelante de cámara, adelante del micrófono. Va, ahí al lado del micrófono, espectacular. Es así, como que hago de todo un poquito, un popurrí. Es muy divertido, Sofi, la tienen que mirar. Hay unos reels tuyos que me hacen cagar de la risa. De huecadas. No, de pero ¿cuál fue el otro? El de la sal gorda. Ay, que le dije sal gorda en vez de sal gruesa. Eso pasa por culpa de TikTok, porque vi un TikTok. ¿Te hizo confundir? Sí, me hizo confundir. Sí. Para mí lo vi de una española. Me parece que en España, chicos, en mi defensa, me parece que sí es sal gorda. Y yo repetí lo que escuché. Y estabas en medio de un programa y dijiste, me decís sal gruesa, dijiste sal gorda. Sal gorda. Y me boludearon de arriba abajo, pero bueno, así. Tiene millones de reproducciones. Un montón, pero no. Hay que aprender a reírse uno mismo. Sí, ¿qué vas a hacer? Otra no queda. Che, tenemos un regalazo para la gente, para todos los que nos llamen ahora. A partir de este momento, hoy es una noche ideal para olvidarte de cocinar. Por eso nosotros te regalamos una picada del Baquiano, como casi todos los viernes. Nos tenés que mandar un audio al 1168611043. Y también, si tenés ganas, 47756688. Vamos a preguntar a la gente, ¿quién tiene el mejor amigo? Algo que haya hecho un amigo, una amiga, por vos, en algún momento. Sacaremos a diferentes oyentes, me imagino 3, 4. Qué divertido. Después la gente lo ponemos en stories, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. La gente tiene que votar y se lleva una picada que miren. ¡No, chicos, señora picada, eh! Para los que no nos están viendo y nos están escuchando por la radio, ¿cómo podemos llegar a describir esto? Es casi 40 centímetros de picada de diámetro. Las 8 maravillas del mundo. Sí, que son 8, ¿por qué las 8? No saben lo que es el Baquiano, los amamos. Aparte, nosotros te damos una gift card. Después, si querés, te llevas una picada, lo canjeas por lo que tengas ganas. Pero esta va como piña, esto para un cumple, para un fin de semana. Para decoración, te digo, porque... Sí, para dejarla arriba de la mesa. Un centro de mesa de lo bien que está. Y un vidrio. Y un vidrio, bueno, es un vidrio que no lo vea nadie. Que no la toque nadie. No, no, es increíble. La verdad que los amamos a los chicos del Baquiano. La verdad que son muy generosos con nosotros y con los oyentes. La pregunta es muy fácil. ¿Qué es lo que... La pregunta es algo tremendo que haya hecho un amigo por vos. Alguien se la jugó, te fue a defender, no sé, te prestó guita. ¿Qué puede haber hecho un amigo por algo? Una amiga, mi mejor amiga, que se llama Sofi, igual que yo. Somos mismo signo, mismo colegio. Ah, copy-paste. Culo y calzón. Las Sofis, ese y ese. Cumpleaños de 15, los festejamos juntas. Me estás jodiendo. Te juro, la invitación era ese y ese entrelazadas. Sí. Hicimos el curso de pilates juntas, ella probó y yo no, pero no importa. Pero están. Bien. Tienen que ser pareja prácticamente. Es lo único que le falta, boludo. No que se me va a poner celoso Gonza. No, un beso. Cuestión que ella me bancó en una cita con un chabón que no le gustaba, porque a mí me gustaba el pibe, ¿entendés? Eran dos amigos, sí. Nosotras dos amigas. Te bancó con el otro. Estábamos en Brasil. Se merece la picada. Sí. Y se lo terminó chapando aunque no le gustó. Ah, muy bien. Se lo chapó. Ah, qué solidaria que es la gente. Qué besito. Dijo un besito. Qué solidaria que es Sofi. En Brasil fue esto. Hay que amar más. En Brasil. Carlinio y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Y Carlinio me estaba tocando el ukelele ahí en plena playa. Sí. Y el amigo. Carlini Toquinho. Estaba chucha con Carlinio, ¿entendés? Imagínate encima que toque el ukelele. No, está. Divino. Me enamoraste, Carlinio. Multi-instrumentista. Y yo la tocaba a Sofía, la codiaba a la otra Sofía, mi mejor amiga, y le decía, amiga, te lo chapás al otro, te lo chapás, no me dejé sola, claro. Porque era como que el otro, si no se iba a ir, y el Carlinio se iba a querer ir atrás del amigo. Claro. Bueno, así que, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Bueno, 1168611043, mandanos audios, sacamos en instantes cuatro casos, o sea que si llamás, creo que va a haber lugar para casi todos los que llamen. Así que sería espectacular, amigos. Elegimos a uno, al mejor, va, nosotros no, la gente vota y se lleva esta picada espectacular del Baquiano. Ahora cuando pongamos una canción estaría bueno entrarle a la picadiña. Sí, picadiña. Ahí está. Queijo quench. Sí, no. El salame. ¿Hay algo más rico que el sanguchito de salame y queso? La verdad que no. Con papita adentro, ponele. A mí me gusta el jamón crudo un montón. Me gustan, todos los quesitos habidos y por haber. Tenés para dipear. Así que, amigos, 4775, pará. 116866. No, lo dije incompleto porque me distraje. 4775-6688 y 116861-1043. Siento que somos muy parecidos con Sofi. Descoleado. Bueno. Nos vamos y volvemos. No, volvemos. Yo a veces voy y no vuelvo. A mí lo que me pasa con Ani, yo me relajo mucho. Cagaste con porque digo, si yo me olvido algo, ella siempre se acuerda de todo. Yo me relajo mil. Y entre nosotros me parece que los dos nos vamos a colgar. Esto es un olvidafter literal. Olvidafter. Casi que no hubiésemos venido. Bueno, amiguitos, empezamos a sacar gente. 4775-6688. Se va la picada. Estamos buscando alguien que nos cuente alguna situación tremenda que haya hecho un amigo por vos. El mejor se lleva la picada de una por votación, de la gente. Y yo quiero saber alguna anécdota tuya. Porque vos sabés que me suena que preguntás mucho y contás poco. Sí, bueno, a veces sí. No, y acá queremos también que tires algo de material, tío. Hay que hacer memoria. Un beso a Chiche, que lo amo, desde siempre. Algo que yo... O que hayan hecho por vos o que vos hayas hecho. Yo siento que hicieron más por mí que yo. Y hice por ellas. Yo siento a veces que medio al revés. Yo siento que me mandé alguna, sí. Una vez a un amigo, estaba medio muy borracho. Le digo, amigo, vos no podés manejar. Se subió al auto. Digo, yo no lo había, me lo crucé, no lo había visto en toda la noche. Bien. No, le agarré el auto, manejo yo, tenía la cédula, tenía todo. Estaba muy bien. ¿Y dónde vivía? No, porque si eras vecino, te estabas salvando. Estamos en Suipacha, provincia de Buenos Aires. Bien. Había un boliche, fuimos un boliche acostado en la ruta. Donde había gauchos, gente muy copada. No dicen que son tremendos estos boliches. Sí. Que pasa de todo, ¿no? La gente es muy divina. La gente es muy dada. Y muy dable también. También, todo. 1168611043-4775. ¿Ves? Por eso yo no quiero contar. Te pones nervioso, ya te veo que te pones a poner un poco rojo. Yo me pongo rojo enseguida. Uno tiene que hacerse cargo de su pasado. ¿Sabes que no? A veces sí, a veces no. A veces hay que fingir demencia y seguir. A veces sí, a veces no. 1168611043. Atendemos a alguien, vamos a ver si hay alguien del otro lado. Y queremos que nos cuenten, obviamente, esto que te preguntábamos recién. A ver quién se lleva la picada, algo que hayan hecho algún amigo por vos. Buscamos cuatro casos, cuatro. Hombres, mujeres, bien. Mujeres, hombres, lo que sea. ¿Y de esos elegimos? La gente vota por Instagram. Ah, bien, perfecto. Está muy bien. Tremenda picada, te salva el finde. No, viene mal. Aparte, ¿qué? Te mandamos gift card, la canjeás al toque, no tenés que venir a buscarla. Divino. Fresquita, va a ser los locales de Baquiano. Es impecable todo esto. Amigos, escuchamos una canción más en Urbana Play 104.3 y ahí empieza a salir la gente. Arrancamos, esto es Usher, esto es DJ Gat is Falling in Love junto a Pitbull. Feliz viernes para todos. Of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. 'Cause baby, tonight. Just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire. Gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up. When the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. 'Cause baby, tonight. Get it, baby, hope you catch that like T.O. That's how we roll, my life is a movie and you just T.V.O. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock. Mommy on fire, psst, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight is just me and baby, you, tonight, darling. The DJ God is falling in love again. Mr. Worldwide, yes, take over, yeah, the world. Baby, olvídate de todo. Amigos, qué difícil que es hacer el programa con una picada de vaquiano al lado. Me acabo de clavar un quesito 13 cuando estaba terminando de cantar ayer. Yo estaba ahí mandando un peso de queso. Che, ñam. Está Belu en línea. Hola, Belu. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Belu? Te presento acá a Sofi Fidalgo. Hola, Belu. Sofi, me caíste de 10. Ay, Beba, me la subís. Ay, sos un amor, me la subís. Me llenas el ego. Muy bien. Che, Belu, ¿qué pasó? Estamos buscando historias. Queremos saber a ver qué fue lo mejor que hizo un amigo por vos. O no sé, o al revés. ¿Qué te pasó a vos? Yo les cuento. Yo tengo mi mejor amiga Brenda, que es como mi Sofi, la Sofi de Sofi. Sí. yo, bueno, les resumo. Yo me casé en febrero. Mi marido se fue a trabajar de guardavidas a Malta. Y la cuestión fue que yo le dije, sí, anda, obvio, qué sé yo, buenísimo. Después, cuando, claro, pasó, él se fue en mayo, pasó junio, en julio a mí me agarró como que estaba muy angustiada y no le podía decir volvé porque no daba, él estaba recién empezando la temporada de guardavidas allá. Claro, estaba laburando. ¿Qué te agarró? ¿Como una inseguridad? ¿Te angustiaste? ¿Qué te pasó? No, yo justo estaba con un tratamiento de depresión y como que entré en una picada muy abajo. Y nada, y justo, en una picada literal. Acá tenemos una picada al lado. Me mereció la picada. Y nada, y mi mejor amiga, sin consultarme, le dijo, che, mirá, Belén no está bien, volvete, o fíjate qué haces, pero ella no está bien. Y bueno, por suerte él volvió. Obviamente, al principio me enojé con ella, porque dije, no, ¿cómo le vas a decir? Yo podía manejar la situación, obviamente no la podía manejar. Así que bueno, volvió, y bueno, la verdad que siempre se lo... Siempre estuve agradecida del gesto de ella, de decir, che, mira, me voy a meter en esta situación. Las bebés son la Belu y Brenda. Sí, las bebés. Sí. Las bebés. La bebé, sí, sí, sí. Ahí está, muy bien. Muy bien él igual también. Que, sí, también. Que volvió un genio. ¿Y sí, seguís con él ahora? Sí, seguimos juntos. Bien. Hermoso. Che, qué bueno poder hablar con tu pareja, contarle realmente lo que te estaba pasando, que también actúe. No, es que el problema era ese, yo no le podía contar a él eso. Entonces como que ella dijo, bueno, me tengo que meter porque ella no se lo puede decir y la veo muy mal y me tengo que meter. Claro. Pero bueno, igual después también... aprendí a hablar las cosas, ¿no? También es todo un tema. Está bueno cuando uno tiene un sostén, unos amigos que lo bancan, que toman decisiones a veces por uno, cuando uno no las puede tomar, o cuando está medio descarrilado, o cuando está, viste, medio raro, pero también está bueno poder hablar en la pareja. ¿Viste que dicen totalmente que el perfil, por ejemplo, de una aplicación de citas, sí, en la descripción, la bio, y las fotos te las tiene que hacer tu mejor amigo o tu mejor amiga? Ah, mirá. Que garpa más, está chequeado que garpa más cuando te la hace un amigo, porque aparentemente te conoce hasta mejor que vos. Claro, ve cosas que uno abajo. Ve cosas que uno no ve. Sí. Mirá vos. Mirá, te ayuda hasta a conseguir pareja. Belu, te queremos con todo nuestro corazón. Caso 1 presentado acá, frente al tribunal. Muy bien, beso, Belu. Chao. Beso enorme. Seguimos atendiendo el teléfono. ¿Está ahora en línea? ¿Quién está en línea? Noelia. Hola, Noe. ¿Estás ahí? Hola, Noe. ¿Estás ahí? Hola. ¿Qué haces, Noe? Bienvenida, Sofi Fidalgo y Diego Poggi. No podía hablar. Sofi Fidalgo y Diego Poggi, acá te estamos saludando. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Muy bien. Sí. ¿Cómo te trata la vida este viernes, segundo viernes del año? ¿O tercero? Este viernes muy bien, la verdad, muy bien. Vengo de tomarme unos mates con una amiga. Bien. Y los venía escuchando en el auto y justo recién llegué a casa, paré y dije, yo voy a llamar porque tengo para contar. Esos son los oyentes que nos encantan. Estamos buscando algo tremendo que haya hecho un amigo por vos. Tipo, uno se la jugó toda. ¿Qué real pasó? ¿Qué te pasó nuevo a vos? Yo tengo a mi mejor amigo de toda la vida, Cristian. Somos amigos desde los 13 años. Pasamos todas juntos, repetimos juntos en el secundario, todas juntos. Bien. Pero mi amigo es el que el amigo de fierro que siempre está cuando me mudo. Viste que siempre necesitas a alguien que te ayude, que te lleve, que te traiga, que te... Bueno, siempre es el que está. Mudanzas normales, la última vez fue medio, me separé y es el que estuvo ahí para ayudarme a mudarme, me llevó, me acompañó. Y siempre es lo mismo, es la cervecita después de que nos terminamos de mudar. Siempre el pago es una buena cerveza y nos ¿Última vez que te mudaste? ¿Cuándo fue la última vez que te mudaste? Hace poco, hace octubre. Ah, hace poquito. Sí, es que esos son los momentos en donde desaparecen todos, ¿viste? Que tiran la de humo. Che, ¿me ayudás a mudarme? Bueno, ahora ¿sí? me está pasando a mí. Le quiero hablar a mis amigos. Y nada, el tema es que mis amigos, hay tres que tuvieron pibes. Es que también a vos te da fiaca pedir ayuda. Sí, a mí te da fiaca ponerlos en compromiso. Sí, tal cual. Los que tienen pibes no los voy a joder, obvio. Están cambiando pañales, están durmiendo poco. No vamos a joder. Pero hay que saber pedir ayuda, ¿no? ¿Vos sabés pedir ayuda o no con tu amigo? Sí. No tengo, no soy Roberto Carlos, no tengo un millón de amigos, tengo pocos, pero los que tengo son de fierro. Son de fierro. Y me da orgullo hablar de ellos. Ah. Porque siempre están. Yo estoy para ellos también, de la misma forma, a cualquier hora. ¿Qué hiciste vos por un amigo? Bueno, tengo una mejor amiga, que es con la que estuve hoy. Está pasando un momento complicado de salud. Le detectaron ahí una cosa que no está copada. Y con ella a cualquier hora voy, vengo del hospital, recién fuimos a hacer un estudio importante, está bueno. Y nos fuimos a tomar unos mates para festejar de que el estudio va bien. Vamos, te queremos un montonazo, Noelia, tu caso presentado frente al tribunal. Buenísimo. Gracias por estar acá con nosotros, un beso. Ahora la gente va a votar, vos también te puedes votar, te auto puedes votar en arroba olvídate de todo 104.3. Bárbaro. ¿Ok? Genial, gracias. Besos, Noé. se fue Noelia, antes pasó Belu y ahora tenemos el teléfono. Está Juanma. Hola, Juanma. Bienvenido. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo estás, Sofi? ¿Cómo va, Juanma? ¿Bien? ¿Vos? Todo bien. ¿Ustedes? Muy bien. Me encanta que la saluden a Sofi. Sí. Me encanta, sí. Me siento sí, parte ya. Viste qué linda que es la radio. Va, igual vos hacés radio. Re hacés radio. Pero no hablaba tanto con oyentes. Me encanta hablar ¿en con serio? Oyentes. ¿En serio? Es re lindo hablar con la gente. Porque soy chusma, me encanta meterme en la vida de ellos. Preguntale a Juan entonces. Hola, Juanma, escúchame, Juanma, ¿vos qué fue lo más loco, lo más así de fierro que hiciste por un amigo? O que hicieron con vos. O que hicieron con vos también, viceversa. Fue un amigo conmigo. La situación es la siguiente, chicos. En 2019 nos fuimos con uno de mis mejores amigos de los 3 años de viaje afuera, a Colombia. Y en ese viaje nos encontramos con otro grupo de amigos, donde había algunos conocidos y demás. Y ahí había una chica que me gustaba. Oh. Y nosotros teníamos una excursión. Ellos tenían otra, que iban a ir a la Isla del Encanto. Y la Isla del Encanto salía bastante más plata que el que teníamos nosotros, pero yo quería ir ahí porque estaba ella. Y la cuestión es que le insistí a mi amigo me decía que no, que estaba mucho mejor la excursión que íbamos a hacer nosotros y que encima era más barata. Y bueno, lo logré convencer y fuimos a esa isla. Esa isla era un desastre, chicos. El agua era horrible. ¿A la que fue la piba? Fea. ¿A la Isla del Encanto? Fuimos a esa isla. Seguimos. ¡Ay, no! ¡Qué garrón! O sea, de Encanto no tenía nada. De Encanto no tenía nada. Mi amigo me estaba recontraputeando todo esto porque yo estaba siguiendo a una chica que me gustaba. Por pollera. Es que, 100%, después de ese viaje, empecé a salir con esa chica. Logré que me diera bola. Y, bueno, pasó la vida y ahora nos vamos a casar el 7 de marzo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y hace cuánto pasó este viaje? Hace un montón, dijiste. Y esto fue en 2019, que pasó el viaje, fue en febrero. 23, empezamos a salir ahí durante el año. En marzo, que empezó la pandemia, le dije si quería venir unos días al departamento, porque iban a ser solamente unos días. A partir de ahí empezamos a convivir. Convivencia. Y después nunca más nos separamos. No, muy bueno, casi 7 años, amigo, impresionante. Se van a casar en marzo, no, muy, qué bien que te salió, qué bien que les salió. Están a su montón. Mi amigo no me hacía la segunda y no íbamos a esa isla, nada de esto iba a pasar. Che, ¿y hoy seguís hablando con tu amigo? Sí, obvio. Sí, por supuesto. Y siempre me lo sigue refregando en la cara. Me hiciste pagar un montón de plata para ir a esa isla porque te gustaba esa chica. Y digo, bueno, al menos seguí. No fue solamente una calentura ni mucho más. Espectacular. Padrino de boda. Mínimo. 100%. Mínimo, mínimo. 100%. Genio, Juanma, anotadísimo. Ya te escuchó el tribunal. Gracias. En un rato vemos quién se lleva todo esto. Gracias por tu buena onda y gracias por llamar. Gracias por coparte. Gracias a todos. Bueno, vamos a repasar la historia. Tenemos la historia 1, la historia 2 y la historia 3. Voy con la 1. Después te toca la 2 a vos. Dale, a ver. Belén, la amiga, le dijo que le dijo al marido mejor que ella se sentía mal y que la vaya a ver. Viste, estaba ahí con un poco de presión y la llamó y la salvó. Y volvió el chabón. Desde Malta dijo, claro, ¿no? Una locura. ¿La segunda? Noelia, que tiene un amigazo que le ayuda en todas las mudanzas. Cervecita abría, muy bien. Después adoptalo vos. Sí. Adoptalo porque lo necesitas. Creo que le voy a pedir el amigo a Noelia. Y después, el tercer caso, recién hablamos con Juanma. Su amigo lo bancó en un viaje donde conoció a su futura esposa y fue una isla horrible, fea, espantosa. El desencanto. Bueno, subimos ahora una story en Olvídate de todo 104.3 @olvídate de todo 104.3. ¿Viste las historias que tenés la opción de votar en la encuesta? Tipo, sí. Opción 1, 2, 3. Ustedes votan y en un rato sacamos ganador o ganadora. Ya tengo mi preferida, ¿eh? ¿Te parece? Ya tengo mi preferida, pero no lo voy a decir. ¿Pero metete en Instagram en oculta? Sí, ahora voy a votar, pero votar. No quiero que se enteren. Que tengo nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo, 8 en punto de la noche. Olvídate de todo en modo Volviendo a casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Aquí estamos, amigos. 8 de la noche en punto. Está José Bianco con nosotros. Hola, José, querido. ¿Estás por ahí, José? Hola, José. Hola, José. ¿Estás por ahí? ¿José? ¿Lo conoces a José Bianco? Sí, sí, obvio. Es un crack. Lo escucho para siempre saber cómo voy a... ¿Viste? A poner mi finde. Está muy bien. Aparte, parece que mañana va a llover. Sí. Vamos a ver. ¿Qué pasa con todos los fines de semana que llueve, Diego? ¿Viste? ¿Me puedes explicar? ¿No puede llover un lunes? Los últimos del año estuvieron medio complicados. ¿Qué metemos? ¿Un Skype? Los últimos del año estuvieron complicados y creo que ahora también para arrancar el año estuvo medio... Viene a molestar la lluvia, che. También viene a refrescar un poquito. La de ayer fue espectacular. Sí, 10 grados, 12 grados. Alivianó todo. Sí, totalmente. Ahora sí está José. Hola, José. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicos? Bienvenido, amigazo. ¿Bien? ¿Todo bien, Sofi Fidalgo? Te la presento, amiga de la casa también. Hola, José, te escucho siempre. Qué envidia me da ese trago que tenés ahí, la verdad. Estoy deseándolo con todas mis ganas. No te pienso compartir. Menos mal que no estás acá. Pues está muy rico. Está muy bien. Está muy bien. Yo tengo un ventilador que no sale en cámara, que hace el contrapeso necesario. Por eso no te envidio tanto. Pero lo acabo de prender, así que todavía estoy sufriendo el calor que me ha atrapado en las casas. No sé si lo notan, pero cuando es así el cambio, los pasillos, los de los edificios, que son los últimos en levantar la temperatura cuando llega el calor, también son los últimos en enfriarse. Así que por ahora el calor quedó atrapado en las casas. Abran las ventanas. ¿Sabes lo que decía a veces mi viejo y todo eso? Ponía el ventilador, el de piso o el de pie, lo ponía medio al revés, como que saque el calor para afuera. Ah, es bueno. Y después de un rato lo daba vuelta y hacía que entre el aire fresquito a la noche. Pero lo usaba como medio distractor. Mirá, no sé si funciona. No sé si funciona. Apliquen todos los métodos, disfrutemos de este día lindo que estamos teniendo hoy en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener un fin de semana cambiante, con una bisagra ahí justo en el momento en el que ustedes, seguramente, que son gente joven y con mucha energía, van a estar disfrutando. El sábado a la noche estoy hablando. Así que mañana, cada vez más desdibujadas, pero de todas maneras, con las consecuencias que genera que pase un frente frío, que es que baje la temperatura y algo de inestabilidad, mañana a la noche. Los planes de aquellos que tengan, no sé, fiesta, me imagino, fuerte, fiesta en terrazas, sí, balcones, al aire libre, campamentos, todas esas cosas, contemplen que a las 10, 11 de la noche el cielo va a empezar de a poco a mostrar algo de actividad eléctrica. No. Si es mucha, ya saben. Me la bajaste mal, José, mal. Pero no tienes la culpa, José. Bueno, pero lo bueno es que si esto te pasa a último momento, además de generarte el malestar, te genera una sorpresa que a muchos los paraliza. Entonces, está bueno ya de antemano saber que puede haber, mañana dejo el mensaje, entre las 10, 11, 12, más tardar 1, 2 de la mañana, ahí va a pasar un frente frío que cambia el viento al sur, se levanta viento intenso. Déjenme hablar, mientras hablo con ustedes, actualizar la información del Servicio Meteorológico Nacional, porque está también la chance de que de un momento a otro alguna alerta se active para mañana en la ciudad de Buenos Aires, y sabemos que hay dos horarios para hacer esto, que son las 6 de la tarde para actualizar las alertas y las 6 de la mañana. Así que en principio, ahora mientras estoy hablando con ustedes, para el sábado la ciudad de Buenos Aires no tiene alerta, para el domingo tampoco, pero como les digo siempre, esto no significa que a último momento puedan activar una alerta. Así que mañana, y dejo esto, después de la tarde de pileta con 32 grados, a la noche, desde las 10 en adelante y hasta las 3, 4 de la mañana, la posibilidad de que el viento del sur se levante fuerte e inclusive tener alguna tormenta en la ciudad de Buenos Aires. Y el domingo queda como hoy, un día que arranca nublado, pero que va a terminar soleado, un poco más fresco que el domingo, que el sábado, perdón, pero un lindo domingo igual en resumen. Así que disfrutemos del fin de semana. Hermoso, espectacular. Y che, en la costa, ¿qué onda? ¿Lluvia, no lluvia? Sí. Ya que estamos cómodos, claro, no sé. Lo mismo. El mismo frente frío que avanza desde acá va a llegar antes al sur, okay, a la provincia de Buenos Aires, en la zona sur, la costa, Pinamar, Mar del Plata, Necochea. Ya el sábado a la tarde ellos van a tener la rotación del viento al sur y la chance de alguna tormenta. Así que hay los que tienen la playa, Anaís, por ejemplo, que esté disfrutando del sábado de un ratito en la playa, atento, o del programa, atento, porque después de las 2, 3 de la tarde se va a poner el cielo oscuro y ahí hay que juntar la sillita y salir para casa. Y el domingo va a quedar fresco en la costa, aunque soleado y sin lluvias. Un buen fin de semana, pero hay que saber quererlo y abrazarlo. Con piloto. Hermoso. Con piloto, por las dudas, con un busito con capucha. Vamos a estar durmiendo nosotros. Okay, nosotros sí. Vamos a estar durmiendo, chicos. Nosotros no, sí. Vamos, pero José, escuchame, el sábado se sale. A mí me acabas de decir que va a ser frío. Es muy difícil salir con frío y sexy al mismo tiempo. Muy difícil. Porque yo ya tenía mi conjuntito armado, un body, un shortcito, y me tengo que clavar un camperón. Yo estaba la misma casi, mirá. Yo junto las dos palmas de las manos, así como estoy haciendo, como si estuviese rezando, y la pones al costadito de la cara, ¿sí? Sí. Todo eso apoyado en la almohada. ¿Cómo dormís, José? No, no, no, de vestido, no vestido y todo eso. ¿Cómo dormís? Ya para... No, ya, pero... incapaz de preguntarme eso. No, pero digo, ¿cómo dormís? ¿Para arriba, para abajo, de costado? No, ¿te cambia de lugar? Haciendo el saludo al sol. Yo duermo con, como no hay que dormir, para abajo, boca abajo, y con la cabeza toda girada, apoyada con el lado izquierdo. No, de la amigo, cara. Estás haciendo todo mal. Una tortícolis. Sí, bueno, pero eso es para conciliar el sueño. Después te moves. Con el sueño profundo me doy vuelta, cara para arriba, y campeonato mundial de ronquidos hasta las 6, 7 de la mañana. Uy, oh, bueno, pobre Nilo. Las tiritas anti-ronquido, ¿no las probaste? Pobre, claro.

Para más información consulte DarioArgentina.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Tarde. Depende para qué. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Amigos, bienvenidos a 8 de la noche, 12 minutos. Esto es Olvídate de Todo, esto es Urbana Play. Feliz viernes para todos. Les deseo a todos que tengan un hermoso fin de semana, que puedan descansar. Ya trata de descansar desde ahora. Larga un poco el celu, conectate con... aunque sea el balcón, sacate las zapatillas, ¿no? Bien, hacete un té con limón. Lo que sea. Un poco de calor. Un, té... un tereré. Claro, un poco de vodka, de último, el té con limón. Era re lunes de repente. Un pero era algo lindo. Estamos con Sofi Fidalgo, nos vino a hacer compañía. Anaís Castro en vivo, también desde Mar del Plata. Estuvo con la gente de Aperol, así que les mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Amigos, llegó el momento de jugar al AMPM. Muy bien. Atención, Mirta, fin de semana pasado volvió a Mar del Plata. Una genia, una divina Mirta. Tiene más energía que todos nosotros juntos. Ganas de vivir.